derechos de las trabajadoras del hogar. El quehacer que hacemos en una casa es un trabajo. Nuestro gobierno y la sociedad no lo ve así, y es una tarea de todas el que sea reconocido y tenga el mismo valor que tienen los demás trabajos. Mahakutuhka ñakmudachan, yodibutundab dibupuhtab hamhunoch hamtugot. Atibutum, noktuyoyim noktuyoyim hamhunot hamtugot, muktun hadun. Hahinzundukkut atamguktukkut kihadut ishta, kutum, ni umukutum. Yada, wan mu ishta, wan nidu mahat mudata, hadib oidibuch tum. En nuestro trabajo corremos muchos riesgos, como por ejemplo caernos, quemarnos, cortarnos, lastimarnos. Reivindiquemos nuestro trabajo al Seguro Social. Maudz dundam buhkum, nah kutsuga, zohngadamach, zohngatstuhkumach, zohnichuhkumach. Ukosyom dzhuhtum. Ukishum mahatuyatin mudachin atmuk nigahshuk machwanshak tsoyum wanshak tsokmuk ashtan piadachin. Nuestro traje tradicional es parte de nuestra identidad. Exijamos que lo respeten. Mahawit mahanamin mahawit mahashoshan wanidun hinzugda. Mudahtum ba'udz. Asnan ma'im got hinzogat, hinzogat attak itach modawit modashosh. No permitamos que nos discriminen. Demandemos nuestro derecho a que las empleadoras y empleadores respeten nuestra lengua. Kehadungupuk much oish ish kesh ish tih kesh ish keshum. Ni uruk ni gafshukum modahtum ba'am. Maha at, maha hinzunduk, maha hindahtukum. Ni dun hinzogatuch hatna hatniyukum. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la jornada de trabajo es de 8 horas. Si trabajamos de planta, las empleadoras tienen la obligación de permitir que realicemos otras actividades en nuestro tiempo libre. Mahanidun apkutukkin, yakmudachin, divut mudutumbo, mudupuktup, mahatum, yaknuyo, yaktuyoyin, hakutukkin, nidut hamudach, hatuktuk ora heyen, dunmach. Parkulundunmach, hat di bombom, okimbo, hahinzundukkach, hahindahtukkach, mukandi inamanda, ketkupukanda, kuhaniduna awadzkukyak mudach, hat uskamutash chikai, hampundakmu, hapanishuyam, okiechikai, hamwin tatunanda, kuwadzkukhtamudata. No puedes ser despedida de tu trabajo por estar embarazada. Si fuera así, tienes derecho a una indemnización, ya que es una violación a tus derechos como mujer. ¿Qué es lo que na hecho? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Mahamdach duun maanch buhkan koptan di unktuk tuhkan da atzhaish ishkashaan. Ben hadu naas pchaada, hakutuhkan nidu yak mudach, ni uhuk ni gafshukkan da. Tienes derecho a una jubilación de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Colmit, colectivo de mujeres indígenas trabajadoras del hogar. Ya voy a mukkapshmuktup, dibatundup, dibupuktup, yam agatzot, dibahamtsondup, dibahamtsondup, hamyasham, hamkyatnam. Este proyecto fue apoyado por el Fondo Canadá para Iniciativas Locales.